Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. ¿Alguna vez habrás escuchado esa frase que dice: no hay mal que por bien no venga? Por eso ahora te voy a contar esta historia. Desde una isla remota, el único sobreviviente de un naufragio oraba fervientemente pidiendo a Dios que lo rescataran. Y todos los días revisaba el horizonte buscando ayuda, pero esta no llegaba nunca. Cansado, empezó a construir una cabaña muy reducida para protegerse y proteger sus pocas posesiones. Un día, después de andar buscando comida, encontró la pequeña choza en llamas. El humo subía hacia el cielo. Todo lo perdió en aquel incendio. Confundido y enojado con Dios, le dijo: ¿cómo pudiste hacerme esto? Y se quedó dormido sobre la arena. Temprano, en la mañana del día siguiente, escuchó asombrado la sirena de un barco que se acercaba a la isla. Venían a rescatarlo. Les preguntó: ¿cómo supieron que yo estaba aquí? Y sus rescatadores le contestaron: vimos las señales de humo que nos hiciste. Miren ustedes, en nuestra vida, cuando nos ponemos con fe en las manos de Dios, podemos descubrir que todo lo permite para nuestra salvación. Es conveniente ponerse los anteojos del Señor para tener su mirada y también su corazón para captar todo desde el amor auténtico. Nunca nos deja solos y, como un padre cariñoso, se ocupa de nuestra vida para salvarnos del mal y llevarnos a una vida nueva. Las personas, acontecimientos, inspiraciones son signos de los tiempos que Él utiliza para rescatarnos y conducirnos a la participación en la comunidad que nos recibe. En ella tenemos que trabajar activamente para ser instrumentos de rescate de otros que se encuentran solos, amargados, sin un sentido en sus vidas. Todos podemos hacer alguna gauchada a la gente que nos manda señales de distinto tipo pidiendo ayuda. Siempre podemos dar un poco de aliento al necesitado en el que se encuentra escondido Jesús. También podemos hacer muchas cosas por nuestro planeta que se encuentra enfermo. No solo por el calentamiento global, que es un peligro para todos, sino también por el egoísmo de los que lo habitamos. Procuremos estar más atentos a los signos de todos los días. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.